paro que han representado a las puertas del mercado central de Almería, con villancicos alusivos a la crisis, la pérdida de empleo o las ayudas al rescate de los bancos con miles de millones de euros. Ha sido una llamada de atención en medio de esta Navidad que no está siendo muy feliz para muchos ciudadanos, especialmente para los que pierden su casa. Enrique Valeriola, del SAT. Denunciar todos estos desahucios que se siguen produciendo en Navidad, estos recortes salvajes que el gobierno está haciendo en materia de educación, de enseñanza y bueno, en casi todas las materias, porque no dejan títere con cabeza. Y bueno, se nos ha ocurrido hacer esta especie de Belén teatralizado, pues para denunciar todas esas situaciones en estos momentos de Navidad, donde parece ser que todos tenemos que ser muy felices y consumir mucho y gastar mucho dinero que la mayoría no tenemos, la verdad. El Sindicato Andaluz de Trabajadores tiene en proyecto abrir en breve en Almería un comedor social para las personas necesitadas. La plataforma Stop Desahucios ha acompañado esta protesta. Han recogido ya 900.000 firmas en toda España para apoyar una reforma de la ley hipotecaria. Buenas noches. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido 05, 08, 22, 32, 39, soles 7 y 8. Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenas noches y buena suerte. Se registran a esta hora 14 grados en Roquetas de Mar, 11 en Écija, 10 en Ayamonte. Las 10 y 3 minutos. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha hecho un llamamiento para luchar contra la crisis en su tradicional mensaje de fin de año. La intención del presidente es la de movilizar a los andaluces y hacerlo a través de un gran pacto por Andalucía que sirva para desarrollar su tejido productivo, mejorar sus graves cifras de desempleo y reactivar la economía. Invito a todos los andaluces y andaluzas a que nos sumemos a un gran pacto por Andalucía. Es tiempo de impulsar la economía y preservar los servicios públicos esenciales, de hacer que nuestros jóvenes encuentren su oportunidad. Tenemos infraestructuras, tenemos capacidad, talento y coraje. Tenemos empresas innovadoras, empresas que están conquistando nuevos mercados en sectores donde somos fuertes, como lo son el sector agroalimentario o el turismo, y también en nuevas actividades de vanguardia. El gobierno español ha lamentado la expropiación de 4 empresas filiales de Iberdrola en Bolivia y ha recordado la necesidad de mantener la seguridad jurídica, que es una exigencia insoslayable de cualquier inversión extranjera en ese país. Efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana han tomado las instalaciones de las 4 filiales nacionalizadas. El decreto contempla el abono a la compañía española de una compensación económica que se fijará tras una tasación de lo expropiado. El presidente Evo Morales ha justificado la acción asegurando que de esa forma se equiparan las tarifas eléctricas en áreas rurales y urbanas en el país. Y el dirigente de las juventudes del Partido Popular Español, Ángel Carromero, ha llegado a España para cumplir la pena de 4 años de cárcel a la que fue condenado en Cuba por el accidente de tráfico en el que murieron los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. En la cárcel ha recibido la visita de su madre y hasta allí ha acudido la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aunque sin poder entrar en el centro penitenciario de Segovia, ya que no estaba autorizada. El gobierno, instituciones penitenciarias, cumplirá, como no puede ser de otra manera, la legalidad vigente.